Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. El día de hoy, martes, Opinión va a tratar temas vinculados a la salud. Quienes habla, Máximo Charrapaqui Poma, va a conducir este espacio compartiendo con el doctor Mario Ríos. Doctor Ríos, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a los amigos oyentes de Radio San Borja. Bueno, contento de iniciar una semana más y, bueno, con muchos temas importantes a desarrollar el día de hoy. Bueno, para comenzar, vamos a ir informando algunas informaciones, obviamente, últimas sobre medicina, ¿no? Se dice, o hay una información en la publicada en la revista Jano, en la que menciona de que hay un método diagnóstico por imagen que se ha comenzado a desarrollar y que podría ayudar a detectar el Alzheimer en etapas tempranas, ¿no? Este procedimiento permitiría de que se generen una serie de medidas preventivas antes de que la enfermedad se vaya manifestando. La cantidad de pacientes que van presentando este problema de Alzheimer es muy alto, especialmente en los países donde el promedio de vida es mucho mayor que en nuestro caso, ¿no? Pero sin embargo, en el Perú también tenemos pacientes, y ustedes, amigos oyentes que escuchan la emisora, probablemente tengan un familiar cercano que se olvida de algunas cosas inicialmente, posteriormente va perdiendo incluso la ubicación. En cuanto a la identificación, por ejemplo, de la zona donde vive, paulatinamente va desconociendo incluso algunos familiares que están un poco distantes de él y que finalmente se va deteriorando y genera ya una serie de problemas de salud mental. En ese sentido, se menciona que el Centro de Investigación e Imagen Clínica de la Universidad de Washington en Estados Unidos, ¿no?, ha mostrado una serie de progresos en el uso de imágenes PET para seguir las etapas tempranas de la enfermedad de Alzheimer. Hay otra información importante desde el punto de vista ginecológico, y aquí vamos a tener una parte final para tratar los temas de ginecología. Hay un estudio que ha sido publicado el 8 de junio, recién, por si acaso. Se dice que la mitad de las mujeres experimenta dolor durante las relaciones sexuales a partir de los 50 años. Es obvio, porque hay una serie de cambios hormonales. Solo un 3% de las pacientes menopáusicas o las personas menopáusicas que han sido entrevistadas consulta con su ginecólogo sobre alteraciones sexuales en el climaterio. Probablemente aquí en el Perú sea mucho menor, ¿no? O sea, muy pocas damas se les ocurre preguntar, mira, ya estoy en mi etapa de climaterio, ¿cómo va a ser mi actividad sexual?, ¿no? La menopausia y todo el proceso de transición a la misma son un factor, obviamente, de riesgo para la aparición o acentuación de trastornos sexuales, ¿no? Los dos más frecuentes en esta etapa son el dolor en el coito. La zona vaginal comienza a resecarse y vamos a tener obviamente la partida del doctor Montesino, que está aquí presente, para ver temas vinculados a la ginecología, ¿no? Y que presenta el 45% de las mujeres mayores de 50 años y la falta de deseo sexual que experimentan en un 25% al alcanzar la cincuentana, o sea, los 50 años, ya están de mi promo, pero que se eleva hasta el 45% a partir de los 65 años. Hay otro aspecto que también ha salido publicado hace poquito, que es, dice, sobre la valeriana. Y la valeriana es una hierbita, ¿no?, que se usa frecuentemente, se dice, para mejorar el insomnio, ¿no? Y esta es una publicación de la revista Jano, del 8 de junio, en la que se menciona que un equipo de profesionales de atención primaria, ¿no?, que evalúa la efectividad de la planta para mejorar el insomnio a través de la revisión de distintos estudios, ha llegado a la conclusión que este producto, esta planta, no tendría el efecto que se busca, ¿no? En realidad hay noticias muy interesantes que ponemos a modo de información a todos nuestros amigos oyentes, ¿no? Dice, los autores han concluido en un análisis de diferentes estudios con el objetivo de evaluar la efectividad de la valeriana versus un placebo para mejorar el insomnio. Se compararon, así que efectivamente la persona que tomaba la valeriana con otros que no tomaban tenía algún efecto para superar el insomnio y precisamente se observa que no hay mayor beneficio. Así que siempre hay que estar recurriendo a la información médica, amigos oyentes. Hay una serie de disposiciones actualmente para evitar que las farmacias sigan expendiendo medicamentos, especialmente antibióticos, ¿no?, y una serie de productos sin la prescripción médica, y eso es muy bueno y es importante que tengan en cuenta por la serie de efectos colaterales que se pueda dar si es que se presenta esta posibilidad. Bueno, ahora sí, para comenzar el programa les vamos a presentar en este momento al doctor Guillermo Lath. El doctor Guillermo Lath es un psiquiatra de mucho reconocimiento y prestigio. Es un colega de la promoción 79 de la Facultad de Medicina de San Fernando, ¿no? Y justamente queríamos tener un enfoque apropiado del punto de vista psiquiátrico sobre el tema de la homosexualidad, ¿no? A propósito, ahora hay una serie de formas, incluso de presentación televisiva a través de los medios, hay personajes que imitan a personalidades que tienen tendencias u otras opciones sexuales, ¿no?, que no son precisamente las heterosexuales, y que esto se ha hecho mucho más masivo. Incluso a nuestros hijos se les podrán ver con mucha facilidad, accediendo a la información, de qué manera se van personificando a homosexuales, los chistes de homosexuales, y por ahí tal vez tengamos un familiar o un amigo cercano que también tiene esta opción homosexual. Y para esto, doctor Guillermo Lar, le damos la bienvenida. Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal, doctor Charapa, aquí? ¿Ya? La invitación. Doctor, usted está haciendo, obviamente, su carrera de médico, psiquiatra, ¿en qué hospital? Y obviamente se dedica a la actividad privada, ¿verdad? Sí, estoy actualmente trabajando en el Instituto Nacional de Salud Mental, conocido como Noguchi. Ah, interesante. ¿Y cómo así le salió la especialidad? ¿Cuál fue su afición, su motivación para tratar el tema de psiquiatría? Los problemas personales que veo en todas las personas, en familiares, en uno mismo, ¿no? Y el hecho de que haya poca población de médicos actualmente dedicados a esa actividad, ¿no? Interesante. A ver, doctor, ¿la homosexualidad es una enfermedad? ¿No es una enfermedad? ¿Es un tema que tiene un enfoque diferente? ¿Qué es lo que nos puedes comentar sobre ese tema? Hasta el año 1973, la homosexualidad era considerada una enfermedad. En ese entonces hubo una prácticamente revolución en los Estados Unidos cuando se estableció el nuevo manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades psiquiátricas. El manual sumamente necesario para poder tener los criterios diagnósticos objetivables de lo que es una enfermedad psiquiátrica. Entre estas enfermedades se excluyó a la homosexualidad y desde entonces no ha sido considerada como tal. Pero para esto ha habido todo un proceso, ¿no? Porque esto no sale de la nada. Para poder identificar si es que el homosexual es o no una patología, ha habido toda una serie de historia psiquiátrica e investigativa previa. Los estudios hechos, por ejemplo, en las personalidades de estos individuos, arrojan que no hay ninguna diferencia cuando se hacen pruebas proyectivas que identifican dificultades en la personalidad. Absolutamente. No hay ninguna diferencia con respecto a los rasgos caracteriales, a los rasgos de personalidad e inteligencia, ¿no? La única diferencia que existe entre un ser humano heterosexual y un homosexual es su orientación. Es decir, la preferencia sexual hacia el mismo género. Es la única diferencia. Y a la consulta, ¿por qué se acercan usualmente? ¿Quién va? ¿El homosexual a ver si tiene alguna tendencia, alguna necesidad totalmente incompatible para un heterosexual, o porque los familiares se preocupan? ¿Y desde qué edad comienza a manifestarse estos rasgos homosexuales? Vamos a la primera pregunta. Quienes acuden a la consulta no son personas que están, diríamos, dudosas acerca de lo que sienten o son. Ellos están seguros de lo que sienten y son. Más bien van por la presión que ejerce la familia sobre ellos, ¿no? Ellos tienen que pasar por una etapa que se ha dado a llamar coming out, es decir, algo así como salir del closet, ¿no? Yeah. Este salir del closet es todo un proceso doloroso, ¿no?, para la familia y para ellos mismos. Y en muchas ocasiones pueden generar intentos suicidas. Esto es la principal causa de búsqueda de ayuda. Pero la salida, perdón, del closet, entre comillas, es porque hay más la presión familiar que la propia interna del homosexual. Claro, el propio interno homosexual. Pues si no hubiera tanta presión, saldría feliz del closet. Indudablemente, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Estas personas tienden a conductas de tipo disfóricas, depresivas, suicidas inclusive, por la presión no solamente de grupos familiares, sino de grupo social. Esto que comentabas hace un momento de las bromas que aparecen en la televisión, en la radio, pues justamente es eso, ¿no? Es una forma de segregar a alguien que es diferente a uno, ¿no? Y esa segregación es lo que genera en ellos esta suerte de sentirse diferentes y distintos de los demás. Y eso es lo que causa en ellos muchas veces la depresión. Uh-huh. Ahora, una vez que interioricen y asuman obviamente su opción homosexual, Usualmente esto, me imagino, debe ser en la etapa ya mucho más madura, de los 18 años, o su precocidad homosexual se va manifestando desde muy niño. Cuando uno hace un estudio retrospectivo de la psicología de una persona homosexual, ellos reconocen su identificación con respecto a su orientación desde muy temprano, 8 años. Ya comienzan a sentir la atracción hacia gente de su mismo sexo, ¿no? Y además hay un marcador biológico que es muy interesante, que es el temperamento de estas personas. Estas personas, futuros homosexuales, tienen conductas no conformes con su género. Es decir, en vez de jugar juegos de fricción, juegos enérgicos como el fútbol, ¿no?, van a preferir juegos más bien del género opuesto, ¿no? Entonces, ese podría ser un rasgo interesante para poder identificar a quien podría en algún momento ser homosexual, y viceversa. En las mujeres también ocurriría algo similar. Las mujeres futuras homosexuales, ¿no?, van a preferir los juegos de fricción, ¿no?, a los juegos de socialización que tienen las niñas, como por ejemplo esto de las muñequitas y todo esto, ¿no? Entonces, esas conductas, que son el temperamento ya de estas personas, anuncian para el futuro la posibilidad de una orientación homosexual en ellos. ¿Y la mayoría termina con una homosexualidad manifiesta, militante, totalmente con convicción, o algunos escapan un poco de la posibilidad de manifestarse como homosexuales? Es cierto, hay muchos que pueden tener más bien una homosexualidad egodistónica. ¿Qué es eso? ¿No? Sienten el impulso homosexual, pero no lo reconocen como saludable para ellos. Entonces luchan contra esto. Ellos son probablemente otra población que busca ayuda psiquiátrica, ¿no? El trabajo nuestro no va a ser convencerlos de que no somos homosexuales, al contrario, ¿no? Será convencerlos y ayudarlos a salir del closet de una forma diferente. Ok, bueno, amigos. Damos por terminada esta primera parte de la exposición del doctor Guillermo Laz y continuamos con la siguiente, después de los comerciales. Importante mencionar, estamos tratando el tema de la homosexualidad.